Toda mujer quiere sentirse hermosa. Pero, ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar para conservar tu belleza y sentirte bien contigo misma? ¿Hasta la muerte? Según el periódico Reforma, Guadalupe Morales, mujer oaxaqueña, creyó eso. Y hoy, sus días están contados. Tiene 28 años y comenzó a perder peso desde los 25, cuando estaba a punto de casarse, ya que todas sus amigas del trabajo le comentaron que tenía algunos kilos de más. Guadalupe dejó de comer al grado de ingerir solamente agua y un vaso de leche en todo un día. Gradualmente, sus 58 kilogramos se convirtieron en 28. Padece anorexia. Actualmente esta mujer pide ayuda a gritos, a los cuales solo le han respondido que trate de esperar la muerte de la mejor manera posible, pues los médicos, tanto privados como los del Seguro Social, no tienen la capacidad para salvarla de la pesadilla que está viviendo. La anorexia es una enfermedad devastadora que ha cobrado una dimensión inusitada entre las jóvenes de todo el mundo. Se caracteriza por el temor a aumentar de peso y por una percepción distorsionada y delirante del propio cuerpo que hace que el enfermo se vea obeso, aun cuando esté por debajo de lo recomendado. Debido a lo anterior, se inicia una disminución progresiva del peso mediante ayunos y la reducción de la ingesta de alimentos. El médico general Agustín Villanueva nos habla al respecto. Anorexia realmente es una enfermedad que no tiene una causa bien conocida, pero hay una serie de factores que son predisponentes. Por ejemplo, hay elementos biológicos, psicológicos y sociales. La pérdida de peso te lleva conducentemente a una malnutrición, que esto a su vez contribuye a los cambios físicos y emocionales de la persona, y esto viene siendo finalmente un círculo vicioso. Se sintetiza en el modelo psicosocial de la que llamamos anorexia nerviosa. El grupo más vulnerable a esta enfermedad biológicamente es en la adolescencia, y los problemas familiares y sociales pueden combinarse para crear un clima social determinado. Es alarmante saber que esta enfermedad afecta sobre todo a mujeres de entre 13 a 25 años, y las cifras cambian año con año. Por otra parte, es importante no ignorar a los hombres, que aun cuando su porcentaje de afección es mucho menor, tiende a ser mucho más difícil su detección. Esta enfermedad no solo requiere de una realimentación adecuada, sino también de tratamiento psicológico que ayude al paciente a superar el problema. Es importante saber que existen dos tipos de anorexia, la nerviosa y la metabólica. Quizás la más peligrosa es la primera, dado que el deseo de la persona por adelgazar puede llevarlos a extremos tales que el organismo se ve afectado. Y en determinados casos, las mujeres han llegado a puntos en que la regla se interrumpe. Se produce un deterioro mental, falta de control de esfínteres, función que no se recupera y como punto final se llega a la muerte. Pero qué mejor que alguien que vivió en carne propia este mal nos comparta su experiencia. Yo primero empecé a enflacar mucho, y lo que hice, la verdad es que cuando empecé a curarme fue en el momento en el que reconocí que ya no estaba bajo mi poder el controlar la comida. Entonces es verdad que el 50% de la curación de alguien está en que lo reconozca. Después, yo creo que pues obviamente tus familiares, tus amigos se van dando cuenta e intentan ayudarte, a veces haciéndote sentir peor porque te sientes juzgada por todos. El chiste es ahora sí que reconocerlo y saber que lo hacen porque te quieren. En nuestro país, los casos de anorexia se han incrementado considerablemente. Los ingresos a la Clínica de Atención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Psiquiatría han pasado de 1.9% a casi 68% en estos últimos años, atendiendo a mujeres desde los 7 hasta los 28 años de edad y de todas las clases sociales. México carece de suficientes centros de salud especializados para el tratamiento de esta enfermedad, y aun cuando las autoridades han comenzado a preocuparse por ella, la cantidad de casos lo sobrepasa. Es necesario que la atención inicie con una valoración psicológica, médica y psiquiátrica. La curación se va a ver cuando enfrentes ese problema que tienes. Y como consecuencia, tu físico, tu comida, se va a ir regulando. Porque ya eso era algo que tú controlabas en decir, no, pues ya no voy a comer. Y eso es lo que tú sentías que controlabas, ya que no podías con la otra parte de tu vida, que es el problema de fondo. Las mujeres necesitan estar delgadas. Es el lema constante de la modernidad y es necesario hacer conciencia en los jóvenes de los alcances de la anorexia, debido a que existen constantes tentaciones en la vida diaria que seducen y llevan a una carrera de dietas que pueden terminar no solo por eliminar el peso, sino por eliminar la vida. Entonces yo creo que la gente debe de reconocer que es algo que hay de fondo, que hay que atacar eso, y sobre todo un consejo para las personas que estén cercanas a gente anoréxica o con cualquier tipo de problema, es siempre dar su apoyo, su cariño, no juzgar para nada a la gente y darle siempre las oportunidades que necesiten. Es muy importante que las mujeres aprendan a valorarse y aceptarse tal como son, porque la belleza real se lleva en el interior.